La cervecería en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier charrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre. ¿Tenéis hambre esta noche? Porque esto viene repletito de cosas y además con muchas y muy nuevas noticias. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! Ya sabéis que esta época es época de paquetes, de cartas, de todo tipo de postales, emails, SMS, de todo tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues el callejón está repleto, lleno hasta los topes, tanto que creo que vamos a tener que cerrar la semana que viene para hacer inventario. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Pues sí, la semana que viene nos vamos a dar un día de descansito, una semana de descansito en el Callejón del Hambre, coincidiendo con que además es día de Navidad y bueno, pues ya se sabe, la familia, esas cosas. Pero todo eso será antes de que llegue el especial de Nochevieja, del cual hablaremos después. Ahora vamos a hablar de algunas noticias pequeñas. ¿Pequeñas o no tan pequeñas? Sí, ya sé que aquí casi nunca hablamos de noticias, pero cuando una noticia pequeña te agarra pero bien y te enseña ciertas cosas de este mundo, de repente te dan ganas de contarlo. Porque si uno se entera de que el primer videojuego de la historia lo inventaron en el mismo laboratorio donde estaban desarrollando la bomba atómica, yo creo que es para ponerse a pensar. Un juego rudimentario que nació en un osciloscopio, que es un aparato de medida, en el cual se recreó de forma realmente muy tosca lo que era una pista de tenis con una red y una pelotita, pero que realmente se podía jugar. Y a eso se dedicaban estos pedazos de sabios científicos mientras inventaban de qué forma matar a miles y miles de personas. Ese germen de lo que luego ha sido una actividad recreativa que ha movido tanto dinero y que a tanta gente le ha abierto la cabeza y que tantas cosas ha creado en los gráficos, en la imaginación, que tanto ha desarrollado la creatividad, estaba en el mismo sitio donde estaban creando la bomba atómica. Yo no sé qué os parece a vosotros, a mí me parece realmente estremecedor. Y luego una noticia chiquitita, muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita. Fijaros si es pequeña, que solo dura un segundo. A ver, ¿un segundo? Ya. Y es que este año va a tener un segundo más. Así que cuando el señor de la capa, ese que sale todos los años ahí, que ya es casi casi tan tradicional como las uvas, diga que se está acabando el año, no os lo creáis, nos mienten hasta en eso. Este año va a tener un segundo más, y ese segundo es un segundo de control, un segundo de arreglo, porque estamos desarreglados con el tiempo real, con el tiempo de las cosas, con el tiempo del mundo. Pero bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer, tal y como os dije la semana pasada a última hora, y repito, es que seamos todos lo malos y lo malas que nos dejen. Y Cathy Claret está dispuesta a ser muy mala en esta canción. Que no te deja pensar, una cosa mala que te come el coco, una cosa muy mala. Es una cosa rara que no te deja dormir, una cosa rara que no te deja soñar, una cosa muy mala. Es una cosa mala que te come las entrañas, una cosa mala que no te deja vivir, una cosa muy mala. Es una cosa rara que no te deja dormir, una cosa rara que no te deja soñar, una cosa muy mala. Life too short to start again. Breathe again, cup at the end. Feel again the blood flowing through my vein. Go to sleep again, and awake to live to dream. All the places you ain't been, all the people you ain't seen. It's a soul human being, better start believing. Life too short to be underachieving. Come on now, it's enough, give it up, live it up, freedom now. Freedom now. Freedom now. Freedom now. Freedom now. Freedom now. Freedom now. Freedom now. Freedom now. Ay, el invierno nos tiene medio invernando, y eso que ni siquiera ha llegado todavía, uff, pues bien, volvemos a dar señales de vida y esta vez os presentamos un adelanto de lo nuevo de Cathy Claret, se llama Chocolate. En esa canción se notan las guitarras de Emilio Pérez, el guitarrista con el que mejor se entiende Cathy, puesto que combina a la perfección las guitarras flamencas con un sonido fresco y moderno que le da tanto a la guitarra española como a la eléctrica. Según cuenta la propia canastera, habrá más temas cantados en inglés y francés en su nuevo disco, con más bossas y más yeye, pero a la vez más moderno. Pero qué contradicción todo esto, ¿no? Pues sí, algo de eso tiene, por lo que puedo escuchar por lo bajini. Igualmente, según me confiesa, ni ella misma sabe cómo acabará sonando el disco. Sigue componiendo tal y como le vienen las cosas, lo único que puedo asegurar es que sonará canastero, auténticamente Cathy Claret, es decir, un soplo de aire fresco. Si conocen su discografía, ya saben a qué me refiero. Seguiremos informando puntualmente de todo cuanto acontezca. La vie peut être couleur chocolat, couleur vanille ou miel. La vie peut être couleur de pluie. Mais tu es el corazón. No entiendo la razón. Señorita López. Sí, señor Morales. Preséntese en mi oficina, por favor. Gracias. ¿Le llevo la cerveza que me pidió? Sí, claro. Señorita Martínez, por favor, preséntese en mi oficina. Ahora mismo, señor Canales. Sí, señorita Martínez. Este año, para la cena de empresa, quiero encontrar un sitio donde se coma bien, haya buen ambiente... Por cierto, ¿qué le pareció a mi pueblo? Es que la cerveza era de Pisuerga, es un pueblo precioso. Sí, me parece muy interesante, pero... ¿Y la cerveza alemana que le traje el otro día? ¿Le gustó? Bueno, también es verdad, pero... ¿No cree usted que deberíamos buscar otro...? Claro, en la cervecería de Navalcarnero. Ay, si es que las buenas ideas siempre me vienen a estas horas. Claro, las buenas ideas. Por favor, señorita López, digo, perdón, Martínez, haga usted el favor de reservar una mesa en la cervecería. La Cerve, Constitución 10, Navalcarnero. Llama rápido y haz tu reserva a los teléfonos 918-11-1657 o 692-947-641. La verdad, no sé cómo no se me había ocurrido antes. Claro, señor Morales, claro. Oh, mi burro, mi burro. La heroína en el cuerpo del perro. Vuelve la heroína. Está dentro de él. Dentro. Tiene guardado eso, porque eso me mola, ¿eh? Dentro. Dentro, dentro. Dentro de ti está. Hey. Mi flow roto vive bien, quien quiere puede, tienes estilo, yo soy la sede, chico, ¿tú quién coño eres? Otro BB King, B-Boy, como el Juan y más difícil de esquivar que el iceberg del Titanic. Yo sé que flipas cuando pongo ese asesino renglón sobre tu cara y la retina filma todo un sermón. Por las esquinas ya se opina, se avecina el cabrón. Dinero joven, otro millón, soy el don. Voy cuando tienes un mal, yo te enseño a ser feliz sin ninguna ambición social. Soy el recreo, la mano de Orfeo, soy el gorro de Kangol y anillos de cuatro dedos. No te piques, pibe, asume al líder, guarda fuerza por si vienen más goldigues. Millones de frases, euros y canas, el pepe en la base, crema, lana, todo que gana. Pa' que lo sepa, yo no pido nunca nada prestado y soy feliz con salmorejo y cuando follo sentado. Los veo de lejos conspirando y pienso están apañados. Eso es rapea, ¿quién te ha enseñado? Mi freestyle levanta your size. Pitbulls, Stanford, de los parques donde paráis. La peña me despide mientras paso por el fuego. Adiós, todos te dicen, hasta luego. Bueno, ahora cuando fluyo, no va a quedar nada de vosotros. Nada, nada por el suelo. Venga, recoge las orejas, hermano. Ok, T-O-T-E. Que T.O.T.E. no es un rapero al uso, está claro desde el primer momento. Veamos, lo primero que coges cuando sacas el CD, te encuentras con el típico folletito y esperas, como en todos los folletos de todos los raperos y todos los grupos de rap de este país, esperas encontrarte todas esas montones de letras que vienen, que ellos dicen en sus canciones y que ocupan montones de páginas. Pues no. Cada una de las hojas es una creación de vídeo, no, de fotoarte urbano, en la que presenta pues los que colaboran con él en este disco y que está realmente bonito y muy bien hecho. Las fotos son buenísimas, las imágenes, el diseño, no tienen nada que ver con el típico rollo de vamos a meter todas las letras para que las leas. Si ya las escuchas, eso para empezar, pero si además... Os digo que hay colaboraciones como, por ejemplo, Chico Caña. Ya sabéis quién es Chico Caña, ¿no? ¿No sabéis quién es Chico Caña? Bueno, pues os lo cuento después de que escuchéis este tema. Este tema que, bueno, pues en principio no tiene nada que ver con el típico tema de rap, ni mucho menos, que se llama El Tendedero. El Tendedero, sí, sí. Y que tiene y utiliza bases de música flamenca. Chico Caña, el amor mueve montaña, no lo olvides, no podéis ganarnos, yo soy feliz poniendo el tendedero, fácil, el día

Tretia en tu cocina. Luisa, Leti, Marta, Pazza. Con lo feo que soy, a la carta. Verano de fase, cierto. Mulata, me encanta, me acuerdo. Equilibrismo. Soy tímido y tengo chila, bicho. Tú a mí me toca, tu pariente la loca le gusta, insisto. Sé que yo puedo con tu grupo y tu sello. Te llevo, ven, ven. Te gusta mi jerga, quieres huelga con mi verga. Donde he visto un culo así, compi, solo el anti-B. El hijo bastardo de Rocco y Freddy está aquí. Con dos de King. Se ha dicho la poli, vienen por mí. Me escapo la moto de Ronnie King. Yo no voy de estrella, yo soy un planeta. Todo pa' ti, tetas ancha. Me tiro de la moto en marcha, mi rodilla plaza. Que te gusta la guasa. Yo pinto cuadros, no rimo palabras. ¿Sabes qué? Yo li solo al boli, soy fiel. Solo existe una cosa mejor en el juego. Mejor que un coño nuevo. Me siento un puto perpento. Tanto tiempo vendiendo mi cuerpo, miento. Si te digo te quiero, solo quiero limpiar tu trasero. Dame la medicación, cerveza pesa inmensa mi depresión. Busco mi salvación, días y botellas de ron. Son groupies locas, qué barbaridad. Son el alfa y el omega de la sexualidad. Cuando te chupan te quedas guay. Se te olvida cuando la cagas en el freestyle. Siempre piden algo de bebé. Si quieres fumar tu polen ya lo debes saber. Pero hija de puta no pienso ceder. Cuando todo y toda vienen todas a nuestros pies. Tantos altravoz, tantos altravoz, tantos altravoz, tantos altravoces. Y no sabéis tocar una jota. El Callejón del Hambre. Los jueves a las 10 de la noche en Onda Pacheco. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. Bienvenido al Callejón sin salida. De esta calle no podrás escapar. No te voy a retener, no, porque serás tú mismo quien no quiera salir de aquí. ¿Crees que estás preparado? Escucha atentamente esta historia que te voy a contar. Sígueme. Thomas Hutter es un empleado de una compañía inmobiliaria en Wismar, Alemania, que vive tranquilamente con su esposa. Un día su jefe, Nock, recibe una extraña carta escrita con símbolos que reconoce como del conde Orlok, quien desea comprar una casa en Wismar. Nock envía a Hutter los Cárpatos para concretar con el conde Orlok la venta de la casa. Hutter deja a su esposa Ellen en casa de su amigo Harding y se embarca. Cerca de su destino, Hutter se hospeda en una posada en la cual menciona que se dirige a ver al conde Orlok. Todos los presentes se aterran de solo escuchar el nombre del conde y tratan de convencerlo para no ir. Hutter encuentra en su cuarto un libro sobre vampiros, el cual tilda al de supersticioso, pero que mantiene consigo como material de lectura. Al día siguiente, parte hacia el castillo. Un cochero contratado lo lleva hasta el bosque que rodea el castillo, pero se niega a cruzar el puente que cruza hacia él mismo. Al rato, un cochero, misterioso, se identifica como cochero del conde. Este lo lleva a una velocidad naturalmente imposible. En el castillo, es recibido por el conde Orlok, quien le invita a una cena. Pero mientras Hutter come, este se dedica a leer la carta de parte de Gnock. En un momento, Hutter se corta el dedo y Orlok trata de chuparle la sangre, pero es detenido por el crucifijo que portaba en el cuello. Hutter se queda finalmente dormido y al despertar amanece con dos heridas en el cuello que atribuye a los mosquitos. A la noche siguiente, concreta la firma de los documentos legales para la transacción de la casa. Hutter encuentra el libro sobre vampiros en su maleta y empieza a sospechar que Orlok es un vampiro. Conforme la noche avanza, Hutter se esconde en su habitación, pero la puerta es abierta por Orlok, quien entra. Al mismo tiempo, Ellen, es descubierta caminando dormida y cae en un estado de coma, precisamente después de gritar el nombre de su esposo. El grito parece provocar que Orlok deje de lado a Hooter. A la mañana siguiente, Hooter explora el castillo y descubre la cripta donde Orlok duerme en un ataúd durante el día. Paralizado por el miedo, logra llegar a su cuarto donde observa, por la ventana, que se están llevando los ataúdes y que en el último va el conde Orlok. Finalmente se descuelga por una ventana, pero cae herido. Durante el viaje a Bismarck, el barco en que Orlok viaja es invadido por ratas que salen de los ataúdes y sus tripulantes mueren misteriosamente. Por otro lado, Hooter se encuentra en un hospital, del cual trata de escapar para avisar a los pobladores de Bismarck acerca de la amenaza que se les acecha. En Bismarck, la llegada del vampiro causa una plaga de ratas que causa la muerte de sus pobladores. Hooter también llega y se reúne con su esposa. Ella lee el libro sobre vampiros, a pesar de la negativa de su esposo, y aprende que para matar al vampiro, una mujer de corazón puro debe entregarse voluntariamente antes de que cante el gallo. Finalmente, Nosferatu se dirige hacia ella, quien se entrega voluntariamente a él, precisamente cuando el gallo inicia su canto. Nosferatu muere en una nube de polvo, y con él la plaga. Esto era un breve resumen sobre la película. La leyenda nos dice que la falta de información sobre la vida del personaje que interpreta a el conde Orlok se llama, como todos sabemos, Fanny Norman es su mujer y él se llamaba Max Schreck. Max Schreck, correcto. Sí señor. Nuestro, sí. Pues la leyenda dice que la falta de información sobre su vida se une a precisamente a eso, a una leyenda negra surgida alrededor del inquietante personaje que representa en esta película el conde Orlok, uh-huh. Un alter ego del conde Drácula. Uh-huh. El mito dice que el actor realmente era un vampiro y que el director, F.W. Murnau, le pagó para que en la escena final de la película mordiera en el cuello de la protagonista. Esta leyenda sirvió de base a la película La sombra del vampiro de E. Elias Merig en el 2000, que narra en el rodaje de Nosferatu. Y bueno, sobre esto ha habido muchos rumores. Otro rumor sugiere que Schreck, que significa susto en alemán, es en realidad un seudónimo de Alfred Abel, actor de cierto prestigio que actuó, entre otras, pues en obras maestras de Fritz Lang, del Doctor Mabuse en 1922, en fin, varias leyendas sobre este personaje. Y esto es un poco pues lo que podemos contar desde aquí, desde Múnich. Bueno, ahí hay un montón de cosas, hay un montón de rumores, leyendas, contrarrumores, contraleyendas. Sí, este hombre vivió, pues nació en Berlín en el 1879, uh-huh. Y murió en Múnich en el 26 de noviembre del 36. Ajá, justo antes de la guerra. De que empezara, bueno, no la guerra, sí, pero antes de que empezaran los nazis a tener fuerza en Alemania. Pues sí, además murió de un ataque al corazón. Ajá. Qué curioso, qué curioso. Que fue también otra leyenda, según parece. Ah, ¿también? Sí. Bueno, este hombre era toda una leyenda, todo. Sí, una leyenda. Además, él protagonizó varias películas, según dicen, unas 20 o 20 y tantas películas, de las cuales se perdieron durante esos años. Uh-huh. Y se le reconoce, pues, lógicamente por la película esta de Nosferatu. De Murnau. De Murnau. Que por cierto, no sé si sabes que Nosferatu se hizo así como Nosferatu y no como el conde Drácula, porque no consiguió los derechos de la historia de Drácula realmente. Entonces sí, inventó una historia paralela, se inventó una historia paralela para poder hacer la película. Uh-huh. Bueno, si alguien no ha visto Nosferatu, porque es una película de cine mudo, y dice, bueno, es una película antigua, en blanco y negro, sin sonido, hay unas escenas verdaderamente escalofriantes. Sí, sobre todo la sombra que proyecta el vampiro al subir las escaleras es una de las escenas más conocidas de la película. Y la sombra que cuando cierra la sombra el puño sobre el corazón de ella, que es la sombra la que cierra el puño, bueno, en fin. Sí, escalofriante. Ay, Dios mío. Bueno, pues sí, nos hemos metido en el mundo de Schreck y además se llama, pues eso, Schreck, como el ogro. claro, de, claro, de la peli, que le pusieron ese nombre justo por el actor de Nosferatu. Cosa, uh-huh, cosa más curiosa. El mundo del cine está lleno de esto, de homenajes dentro de homenajes. Sí, ¿no? De historias y de leyendas. Sí, sí. Es así. Y bueno, pues no sé si ha rastreado alguna cosa más por ahí, por Múnich, o si queda algo, hay algún museo, hay algún vestigio. Yo he estado buscando, e incluso he preguntado, pero no me han dicho nada que haya una como referencia de aquí un museo en Múnich. Uh-huh. Porque además este hombre, ya te digo, nació en Berlín, murió en Múnich, porque sí que aquí hay unos estudios muy famosos desde hace bastantes años. Uh-huh. Y pues seguramente que se rodaran aquí películas y tal. Pero vamos, no... De momento no lo he localizado, si es que existe. Con todas las personas que he hablado, uh-huh, no me han dicho nada de que haya un museo. Bueno, pues yo te voy a plantear un misterio más, pero no sobre, uh-huh, no sobre este hombre, sino sobre este año. Este pues año queda poquito, ¿eh? Este año, sí, este año tiene un segundo más. ¿Un segundo más? Sí, en el momento que te vayas a comer las uvas, ¿sí?, piensa que te están mintiendo. Porque según el Consejo Superior Científico, este año tienen que añadirle un segundo al final del año, ¿ah, para, sí?, para poder ajustar el tiempo, uh-huh, porque hay unos desajustes temporales. ¿Pero por el tiempo solar o...? Exacto, entre, uh-huh, lo que es el tiempo solar, el tiempo real y el tiempo que se está utilizando. Oh, entonces, joder, hay una propuesta, tú fíjate que te vas a reír porque es divertido, hay una propuesta de un grupo de científicos de que no se sigan ajustando segundos, porque desde el año 50 se han ajustado 23 segundos en total, y que lo que se haga es que se ajuste una hora dentro de 700 años. Eso es mucho mejor, así, joder. Claro. Deja para 700 años lo que no puedo. Claro, claro, es decir, ¿para qué lo voy a hacer este año? No, que lo hagan dentro de 700 años, si les parece bien. Claro, que se quede escrito ahí, oye, sí, tenedlo, sí, en cuenta, que dentro de 700 años, sí, yo creo, si es que el mundo está aquí. Ah, esa es otra. Se ha hecho, pero, cachitos. Tú fíjate qué propuesta más curiosa, pero además es que a mí me gustaría que hubiera como predicador en el año 2023, pues uno que estuviera 700 años para adelante. Ya. ¿Eh? Y que nos dijera qué ha pasado con la hora famosa, ¿eh? Si hubo lío con las uvas, si no se comían uvas, si se iban a comer a las 12 pero a las 11, entonces no tenía gracia. ¿Sabes lo que te quiero decir? En definitiva, que este año tenemos un segundo más. Un segundo más. Muy bien. Entonces, cuando suenen las campanadas, yo no sé cómo lo van a hacer. O sea, tú imagínate, suenan las campanadas y se acaba el año, pero no. Porque queda un segundo. Hombre, no lo sé. O sea, pues... el primer momento que tú digas Feli, no, todavía no es 2009. Por algún sitio nos colarán el segundo. Ya nos lo meterán en algún sitio, ¿no? Sí. Yo creo que esto es objeto de un buen monólogo, ¿eh? Esto de la hora dentro de 700 años. Sí, sí, desde luego. A mí me lo parece, desde luego. Es una bueno, cosa... sí, dejarán un libro de instrucciones, los entendidos. Eso, sí, sí. Para ver cómo tienen que hacerlo. Sí, o un Blu-ray, o un CD-ROM, o un yo que sé qué. Claro, claro, claro. Una inscripción en piedra. Bueno, ¿cómo tienes el día hoy? ¿Qué es lo que más dura? Bueno, pues hoy es un día, pues eso, como lo del segundo. Una cosa así, como que todo va, pero nada va bien. Y que esto puede pasar. En fin, que puede pasar cualquier cosa. Bueno, y de todas formas, eso es importante también, y eso es, bueno, eso es la radio, es la vida. Esto es la radio. Y de todas formas, ya he avisado a los oyentes, a los hambrientos del callejón, que la semana que viene vamos a hacer inventario. Cerramos por inventario. Estamos hasta arriba de paquetes, tarjetas, lógico, postales, SMS. Entonces, la semana que viene, justo coincide que es el día de Navidad, cerramos por inventario. A ver. ¿Eh? Y que a la semana siguiente, aunque sea Nochevieja, haremos, uh-huh, un programa muy, muy especial que te voy a anunciar ahora. ¿Ah, sí? Vamos a hacer la lista más subjetiva del mundo. Porque en esta época todo el mundo hace listas. Que si los mejores, los más guapos, los más votados, la lista de los indies, de los popis, de los hippies, de los hoppies. Bueno, pues nosotros vamos a hacer la lista más subjetiva del mundo. Bueno. ¿Sabes cuál es? No. Pues la de nuestros colaboradores. Le hemos pedido a todos nuestros colaboradores, apúntatelo, porque tú, sí, también lo eres, que elijan su canción del año. Mi canción del año. Sí, esa que por razones X, absolutamente subjetivas y totalmente personales, sí, durante este año te ha marcado. Pues sí, ya. Tengo varias, así que tendré que elegir. Una. Y seguro que con todos los colaboradores que tiene este programa, que son muchos, va a salir una lista absolutamente heterogénea, totalmente distinta en todo. Fijo. Pues sí, eso es seguro. Como el callejón, exactamente, claro, como el callejón. Y será la lista menos lista, porque no va a tener ni posición ninguna, es imposible, ¿no? Vamos, va a ser una lista tonta, vamos, para acabar el año. Pues me parece estupendo, muy bien. Pues ya puedes ir pensando, claro, que ya tengo por ahí algunas propuestas. Bueno. Y eso va a ser para el día de Nochevieja. Para el día de Nochevieja. El día de Nochevieja, que es jueves 31. Jueves jueves 31. No, no, no. El programa. El jueves 1. Jueves 1. Jueves 1, ah, jueves 1 de enero. Jueves 1 de enero. Año nuevo. Jueves 1 de enero. Pues el jueves 1 de enero haremos la lista más tonta. Muy bien. ¿De acuerdo? Pues nada, nos uniremos a la lista tonta. Muy bien, muy bien. Bueno, Teddy, pues bueno, nada, fantástico todo, toda esta historia de leyendas y de... Sí, bueno, bueno, tengo que decir que ha sido así, de repente me he puesto aquí el papel en medio y me he puesto a leerlo, pero vamos. Pues muy bien, ha quedado muy bien con los Rammstein ahí de fondo, sí, dándole sí, caña. Y nada, nos vamos a ir con los Red House, por supuesto. Red House. Con los Red House, por supuesto, que nos tiene el loco con su disco, bueno, no soy capaz de decirlo bien, ¿eh? Bueno, no te preocupes. Rattlesnake Road. Lo he intentado. Es que ahora hay que masticarlo, claro. Yo creo que voy a coger la grabación de Jeff cuando lo dice eso, y la voy a pinchar. Ya sabes, botón. Botón, ping, Rattlesnake Road, ping, Rattlesnake Road. Ok. Bueno, pues nos vamos con Secret Blues. Ahí va. Venga. Muy bien. Chauito. Chao, chao. Felices fiestas a todos. Nueva York. Un blog de Fernando Navarro en el Callejón del Hambre. Christmas Tree. Es cierto que hasta ahora me he resistido a hablar de la Navidad, pues suficientes adelantan ya los anuncios de televisión y los escaparates de las tiendas, decorados para estas fechas siempre tan señaladas. pero encaramos la recta final hacia la Nochebuena y creo que es el momento de comentar el jolgorio neoyorquino. Reconozco que al principio me costó cogerlo. Puede que me esperara, como cuando te cuentan maravillas de una peli, algo más. Manhattan es la ciudad que no duerme y que nunca se encuentra apagada. Por eso, ha sido difícil reconocer un espíritu diferente, que se viera caracterizado en una iluminación especial por las calles o en un movimiento más intenso, como en el caso de otras ciudades europeas. Ambas cosas, luz y actividad, vienen adheridas por defecto a la piel de esta metrópoli. Intentar percatarse de una dinamo más enérgica en Times Square es una tarea casi imposible. Tampoco resulta fácil ver una mayor agitación en las compras. Puede ser que las tarjetas de crédito se achicharren un poquito más en el periodo navideño, pero comprar compulsivamente es algo que se lleva en cualquier época del año. Con estas, todo el mundo hablaba de una Navidad que se me escapaba delante de mis propias narices. Hasta mi propio cuerpo me contradecía cuando, repleto de energía, estaba acostumbrado por estas fechas a decaer en una pesadumbre bañada de melancolía, de tristeza. Por momentos me era imposible creer y sentir que la Navidad había llegado a Nueva York. Sin embargo, ha habido un chispazo que ha encendido la estrella. En una ciudad cúmulo de tantas vibraciones, la concentración puede destellar como pocas veces. Y en el Rockefeller Center ocurre. Presidiendo la plaza, su inmenso árbol de Navidad resplandece elegante, vivaz, magno, fantástico, en una palabra. Un abeto gigante de más de 20 metros y medio siglo de vida, inflado en su curiosa silueta de bizcocho envuelto en lucecitas rojas, amarillas y naranjas. Es el rey en mitad de la Quinta Avenida. El sobrio Rockefeller Center, estirado hacia el cielo, le acompaña a sus espaldas con su iluminación de tridimensionales copos de nieve. Frente al árbol, grandes estrellas blancas y azules cuelgan de las fachadas de los edificios en un espectáculo musical de campanas. A sus pies, la vista de hielo parece una postal viva, con su Prometeo de oro centelleando a cada flash de las cámaras y paso de los patinadores. El deleite no es solo para la vista, sino que el ambiente absorbe ese jazz navideño que recorre cada rincón de la plaza. El agua de las pequeñas fuentes del centro del paseo sigue su curso mientras unos ángeles con trompetas crean un pasillo colorido. La muchedumbre gozosa, que no incomoda como en otros sitios de Nueva York, hace cola tranquilamente para cazar la foto ideal con los ángeles plateados a los lados y el árbol de Navidad de fondo. Es un espacio reconfortante, que da lo que promete, por una vez en Nueva York. Sensación de calidez y notas y luces de música flotando en torno a un gran árbol que te abraza en tiempos de frío. Making a list and checking it twice. Gonna find out who's naughty and nice. La cervecería con B de burro. Con Z de cerveza, hombre. ¿Qué es con Z de cerveza? ¿Pero qué estás diciendo? Anda, pececillo. Ay, chaval. Música en vivo en La Cervecería, junto a la plaza de Navalcarnero. La Cervecería. Buena mesa, buena música y buena ortografía. Se escribe con B, pero con Z. ¿Pero qué dices, cenutrio? Llámalo como quiera, hombre. Todos los jueves, de 10 a 11 de la noche, El Callejón del Hambre, con Alberto Lozano, Teddy y mucha música. ¿Dónde? En Onda Pacelli, 107.6. Si nadie va a pedir ninguna explicación, si sabes que no puedes resistir, quizás es la ocasión para dejarse ir. El Callejón del Hambre sigue reivindicando continuamente la música en vivo. Llega al mar, compruebo en los bolsillos para ver si tengo todo lo que tengo que. Y este es un disco en vivo de Ariel Roth que regala la revista, la plataforma, la web, no sé cómo llamarlo, el portal FM. Que te dejas arrastrar por la corriente sur, prefieres no pensar. Una carcajada y te vas viajando sin saber. Ya sabéis, dentro del décimo cumpleaños de FM, Ariel Roth presenta 10x3, un disco acústico grabado en directo, una joya pulida y servida en bandeja de plata a los lectores de, como dicen ellos, nuestra revista digital. Así es como la llaman. Una escena íntima, dos guitarras y un bajo, tres instrumentistas para 10 canciones que componen el grueso del trabajo, un conciso formato que, aparte de bautizar el disco, otorga una nueva dimensión a alguno de los temas de Ariel Roth. Sí, ya sabéis, este que estuvo nada más y nada menos que con Tequila y con Los Rodríguez, grupos que han conformado el gusto y el apego por el rock o por incluso ritmos más norteños como la milonga o el tango, de tres generaciones en este país. Y ya es difícil influir en tres generaciones en este país. Está acompañado por el imprescindible Osby Greco y los bajistas Fernando Lupano y Mac. Es un cancionero que viene sobre todo de Lo Siento Frank y Ahora Piden Tu Cabeza, pero también hay canciones, como ya veréis, que son de mucho más atrás. Y vamos a empezar escuchando una que me gusta muchísimo, que se llama El Dos de Corazones, que tiene una introducción y después entramos en el mundo del Taur. Ariel Roth, 10x3, bajároslo, es gratis en fm.com. Esto es el 2 de corazones. 1, 2, 3. Esas noches y esos días, por la mesa desfilaban los millones. Yo jugaba como un loco y te quería. Nuestra carta favorita era el 2 de corazones. Aposté la Telecaster, la camisa, estuve a punto de perder los pantalones. Una última mano en la cornisa, barajé y salió el 2 de corazones. Tuve un garito en la calle Honduras, ahora duermo revolcado entre cartones. Lo perdí todo en una noche de locura, apostando por el 2 de corazones. Me buscan los secuaces de la tuca, quieren darle de comer a los leones. del encargo, el sendero se bifurca, ya no sale más el dos de corazones. Ya vino a tomarme las medidas el tipo que fabrica los cajones, con su mazo de cartas repetidas, ya que todas son el dos de corazones. Tuve un garito en la calle Honduras, ahora duermo revolcado entre cartones. Lo perdí todo en una noche de locura, apostando por el dos de corazones. Podría ponerme de rodillas, rogarte que no me abandones. Aunque no eres ninguna maravilla, me lo juego todo al dos de corazones. Ahora duermo revolcado entre cartones. Lo perdí todo en una noche de locura, apostando por el dos de corazones. Podría ponerme de rodillas, rogarte que no me abandones. Aunque no eres ninguna maravilla, me lo juego todo al dos de corazones. Podría ponerme de rodillas, rogarte que no me abandones. Aunque no eres ninguna maravilla, me lo juego todo al dos de corazones. ¿A dónde? Al dos corazones. Bien. Al dos de corazones. Pues así es la música en vivo. Esto es complicidad, esto es ironía, esto es arte, es música, es comunicación directa. Como hablábamos la semana pasada del concierto de Red House, me hubiera encantado estar en este concierto de Ariel Roth. Y el problema es que vosotros y yo y todos los demás que vivimos en esta comunidad y en este país empezamos a tener muchos problemas para ver actuaciones en vivo. Porque hay una serie de gente que no entiende que esto es cultura y que, como decía el otro día la Asociación de Salas en Vivo, hay que apoyarlos y no solo apoyarlos, sino darles una dimensión urbanística para que se acaben de una vez esos problemas inexistentes sobre permisos de apertura que pasan 25 años y no se dan y un día te cierran porque no tienes el permiso de apertura. Es increíble, ¿no? Entonces, para que la música en vivo continúe, hay que concienciar a mucha gente. Me estoy subiendo al púlpito, pero creo que esto es importantísimo, porque si ha vuelto la música en vivo a la televisión, gracias a programas, aunque sean tipo Triunfito, pero ha vuelto la música en vivo y hay gente que utiliza su voz en directo, que ya era hora, por favor, a los músicos que de verdad hacen buena música, hay que darles lugares. ¿Eh? Para que canten cosas como esta, como este Échele 2 centavos, 20 centavos en la ranura, que es una maravilla de canción, del último disco que podéis descargaros, repito, de feeeme.com, por el 10º aniversario, que ya sabéis, son 10 discos gratis, 10 discos a vuestra disposición para que escuchéis cosas como esta. A pesar de la sala sucia y oscura, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca impura. Si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura. El dolor mata amigo, la vida es dura, la vida es dura. Y ya que usted no tiene ni hogar, ni esposa, ni hogar, ni esposa, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura. Cien lucecillas, maravilla, de reflejo funambulescos, aquí hay mujer y manzanilla, aquí hay olvido y aquí hay refresco. Pero sobre todo mujeres, para los hombres de los puertos, que prenden con alfileres sus ojos en los ojos muertos.